You're listening to Spreaker Web Radio. Hola amigos de Spreaker, iVoox y iTunes, ¿cómo andan? Todo tiempo, ¿verdad? Yo hecho mierda, cansado, destruido, me duele todo, no doy más. ¿Por qué? Y también ¿por qué no grabé tantos días? Por tantos días no grabé, ¿no? Primero porque estuvieron las fiestas, terminó las fiestas y bueno, tuve que ponerme a pintar la casa. Me compré una pistola de aire para pintar y o sea, en teoría era más fácil. La verdad no es más fácil, es más laburo. O sea, lo hacen más rápido. Lo que tiene bueno es que lo hacen más rápido. Pero hay, tienes que tomarte el laburo de preparar la pintura, porque tienes que diluirla. Entonces te perdés tiempo en eso, hay que tapar todo, porque como se tira pintura, como cuando pinta los autos, si sabrán, bueno, parecido, la misma pistola. Entonces tira un poco de neblina. No, la verdad casi nada, no es casi nada, la verdad bastante buena. Y un poquito carita, pero bueno, ya me queda para otras cosas. Ahora, cuando termine de pintar la casa, voy a pintar. La idea es hacer el gabinete, si me quedan tiempo, porque la verdad ya se me fue una semana y me queda una. En teoría, mañana tengo que terminar de pintar adentro con la pieza mía y otra pieza más. Ya pinté el comedor, la cocina, el baño. Y va a faltar afuera, que bueno, por eso lo vamos a dejar para más adelante, aparentemente. Si no, no voy a descansar nada. Porque la verdad es más rápido, pero cansa, sinceramente cansa. Y uno no está acostumbrado. Hacer labores físicas, o sea, hago, pero no tanto de todo el día. Por ejemplo, hace dos días atrás estuve lijando todas las paredes, tapando todas las grietas, los pocitos, todas las paredes, enyesando todo, dejando todo lo más prolijo posible y esperando que se seque. Y ayer estuve pintando, así que estos dos días me mató, ¿verdad? Se nota que no hago una mierda últimamente, estoy muy vago. De ahí donde debe venir la panza, supongo. Así que bueno, estuve ocupado con eso. Después tuve también en la máquina días anteriores, antes de estos días que estoy pintando, estuve instalando de vuelta Windows en la máquina, estuve instalando modificando Linux en la máquina grande, también en la netbook. Tuve otras cosas que me trajeron para hacer. La verdad estuve enquilombado. Estuve poniendo la aplicación, sé que esto es una boludez, pero bueno, pues todo lleva tiempo, ¿no? La App Store china, esa. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Bueno, le puse el programita a la máquina mía para instalar la aplicación, y es gratis, sin pagar al iPod Touch y mi sobrino. Así que bueno, estuve con eso, viendo cómo era el tema. Le pude poner bastante, pasa que como es un iPod Touch cuarta generación de 8 GB, mucho no entra el ojo pesado, así que bueno. Por lo menos ya le expliqué la madre, espero que haya entendido. Así no me hinchan las pelotas. Es que no, todo lleva tiempo, ¿no? Una cosa, la otra, más que mi internet es muy lento, yo prefiero que lo baje allá a la casa ya, porque mi internet, la verdad, anda como el orto, pero como el orto, no hay otra palabra. O sea, no anda ni a un cuarto de un mega. Parece, antes andaba por lo menos un mega, medio mega, ahora baja 12k, vale, parece que fuera 2G, como si fuera internet 2G móvil, bueno, lo mismo, o peor. Dios, qué mierda que es Telecentro, por Dios, qué mierda. Así que bueno, entonces estuve laburando, año nuevo, me hicieron trabajar, así que estoy laburando, con la computadora, instalando una cosa, instalando otro, pintando, que mañana me tengo que poner las pilas y terminar de pintar mi pieza y la otra pieza que falta. Y si puedo, esta semana ya pinto afuera, así ya me olvido, hasta dentro de dos años, por lo menos, ¿qué? Me olvido. Así que bueno, eso fue parte por lo que no estuve grabando, ¿no? Y otra cosa también porque estuve varios días, entre las horas que tenía de que descansaba realmente, que no estaba pintando y preparando la pintura y todas esas cosas que tenía que hacer. Que parece que no, pero empapelar, pintar, preparar pintura y toda la mierda lleva tiempo. La verdad lleva tiempo. Lo que estuve haciendo, que fue haciéndole cositas al teléfono, al Meizu MX. La verdad, tuve una muy buena noticia, se puede decir así. Lo encontré de culo porque me puse a buscar en la página china a ver si había una actualización o si alguien había podido rotear. Bueno, y ahí me metí a otra página china que no entendí un pepino. Y por ahí vi que decía Meizu MX chino rot. Porque hay dos versiones, la versión es japonesas y la versión es china. La original es la china. Va, los dos son originales, pero la donde se fabricó en China. ¿Qué pasa? Lo que salen para China y lo que se venden en China está bloqueado el boot, entonces no se puede rotear. O sea, no son los hijos de su hermana. Los que son para Japón se lo abren. Entonces, si vos lo compras a Japón, no tenés problema, lo puedes rotear como cualquier teléfono por una aplicación, bla bla, a la mierda, ya está. Y este aquí, que yo tenía mi teléfono, ya lo he contado antes, bueno, los que me escuchan de ahora no, capaz no sabían. Yo lo compré legal, o sea, lo compré en PandaWheel, perdón. Pero en DealStream tiene un problema, te lo venden y no sé si algún boludo la llave lo activa, no sé qué, para qué pasa, cuál es el problema, porque a mí me lo activaron. O sea, vino en 0 kilómetros, en caja, cerrado, todo, pero se nota que alguien lo abrió porque le pegaron un film protector al frente. Entonces, bueno, alguien lo abrió, lo activó, o sea, para probarlo, hice una cuenta, porque estos teléfonos que son Meizuite MX, hay que tener en cuenta una cosa importante, ellos tienen su propia, ¿cómo decirlo así? Su propia app, Google Play, vamos a decir, su propia Google Play, ¿no? Pues te viene también con la Google Play para que lo puedas usar, pero también tiene su versión de ellos, ¿no? Que tienen una bocha de gente bajando ahí, la verdad tienen como unas 2, no sé si las 2 millones de descargas o las 20 millones de descargas, no sé, una cosa así. O sea, la verdad tienen todo aparentemente. Y entre todas esas cosas que trae, trae un sistema de autentificación. Vieron, como cualquier teléfono Android tiene su cuenta, o como cualquier teléfono iPhone tiene su cuenta en Apple, bueno, acá tienes cuenta en Google. Bueno, acá por más que hagas tu cuenta en Google, tienes que hacer una cuenta en Flyme, que es el sistema operativo, es una versión totalmente modificada de lo que es Android, totalmente. Ahora que estuve destrujando el sistema operativo, porque le explico por qué le hice esto. Bueno, es tan distinto que no, muchas cosas no están donde tienen que estar en Android. O sea, lo hicieron totalmente pata para arriba, o sea, no sé, lo hicieron toda su manera. Le importó un huevo la compatibilidad. O sea, si los juegos que están en la tienda de ellos andan, pero si vos querés que, por ejemplo, estén un juego de Gamelos, un juego de Electronic Arts, un juego, no sé, conocido, no te anda. ¿Por qué? Porque no está certificado, y como está todo distinto a lo que serían cosas normales, un quilombo. Y entre todas las cosas que trae, tiene un sistema de autentificación ese, que si yo, por ejemplo, el teléfono lo pierdo, en teoría, ¿no? Lo pierdo, me lo roban, yo hago una cuenta en Flyme, ¿no? ¿Qué pasa? El teléfono lo activa en la cuenta de otra persona, se va a bloquear y le va a pedir las claves. Lo único que pasa llegar a hacer es restaurar el teléfono a la partición de fábrica, pero igual no se borra eso, porque el problema es la protección no está en el teléfono, la protección está en los servers de Meizuite. Entonces, lo que hace es, cuando vos prendes el 3G o el Wi-Fi, el teléfono automáticamente manda tu email y no sé, número serio, no sé qué cosa más manda a Meizuite, y le dice, ¿esta a quién le pertenece? A Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, bloque, se bloquea. Entonces lo primero que tienes que hacer para usar la primera vez es poner tu clave de Flyme. ¿Qué pasa? Yo, el teléfono mío, como le digo, algún boludo lo activó, hizo una cuenta en Flyme. Yo hice otra cuenta por las dudas, para si lo puede reemplazar, y resulta que no. Ya quedó registrado esa cuenta, ese teléfono. Es como algo que no se puede borrar nunca más. Entonces no hay forma. Hice una cuenta, o sea, mandé mails a Flyme, le mandé un montón de gente, a los boludos que me lo vendieron, y me dijeron que no, que ellos no lo activaron, que era en caja, bla, bla, sí, bueno, la que usted quiera. Y Flyme me dijo, mira, si alguien ya lo activó, bueno, según lo que me tradució Google Traductor, ¿no? Porque estaba en chino, a lo que yo lo pude traducir a inglés y de inglés a castellano, ¿no? Lo que me dijeron era que si alguien ya la activó, ya no se puede sacar. La única forma de vincular esa cuenta con tu teléfono es que entregues con tu password y los desvincules. O sea, que yo no puedo hacer. Este aquí, que todos ya sabían que no podía usar Wi-Fi ni 3G, o sea, no puedo usar la mitad del teléfono, porque si uso eso, se me bloquea enseguida. O sea, hasta ahora lo vine usando como GPS, lo usando como teléfono común, mensajes, Bluetooth, todo lo que sea medio de internet. O sea, no podía navegar por internet, no podía chatear, no podía usar Twitter, Facebook, bajar aplicaciones. Uno de los problemas que yo tenía era que no podía instalar aplicaciones en el teléfono, porque muchas aplicaciones te pedían, por más que yo la haya comprado ya en Google, ya la había comprado, la pasaba del tablet por Wi-Fi, por cable al teléfono, instalado, y me dijeron que necesitaba chequear al server de Google, que yo le había pagado, lo que sea. Por ende, que no la puedes usar, siendo que yo le había pagado la aplicación, pero bueno, es un sistema de seguridad. Entonces me tenía lo usaba muy poco, la verdad, o sea, casi nada. Bueno, metiéndome en estas páginas chinas y buscando, justo el 2 de enero, casi un regalo de fin de año, se puede decir, o de año nuevo, encontré, buscando muchas páginas chinas, dando vuelta a vuelta, encontré unas páginas, son BBS, no sé qué mierda, son páginas chinas rarísimas, y encontré que decían que le habían roteado el teléfono. ¿Qué es lo que lograron hacer? Es un roteo temporal. ¿Por qué? O sea, como digo, no hay forma de rotearlo con cualquier teléfono, porque tiene bloqueado el boot y no le encontraron la puta manera de desbloquearlo. ¿Cómo hacen el roteo temporal de este teléfono? Hace poquito Samsung sacó el código fuente de su CPU, de los chips Exynos, o sea, todos los CPUs tienen ellos, sus teléfonos Samsung, o sea, S2, S3, S1, bueno, todo eso, ¿no? Note 2, Note 1, lo que sea. ¿Por qué? ¿Y por qué me importa eso? Porque este teléfono que tengo yo tiene internamente el mismo chip, o sea, es un Galaxy S2 chino, con la misma cámara, es excelente teléfono. Es más, tiene algo que a mí no me gusta del S2. O sea, el S2 tiene pantalla Super AMOLED que son muy fuertes los colores. A mí la gente no me gusta porque satura demasiado. O sea, no son colores verdaderos. Este tiene una pantalla IPS, o sea, es de retina, o sea, tipo la del iPhone. No llega a ser la del iPhone 5, sería la misma resolución del iPhone 4, pero me da 7,5 pulgadas de 4. O sea, que bastante buena resolución. Y la verdad, los puntitos son muy buenos, no se notan, la verdad, es muy bueno. Entonces, era una mezcla de tener un iPhone, a mala estética parece un iPhone, para los que ya hayan visto, y el hardware de un Galaxy S2. Entonces me gusta. Bueno, ¿qué pasó? Que bueno, cuando liberaron el código fuente de los chips, estos, los Exynos de Samsung, encontraron un bug que tienen, un pequeño bug para hacer un roteo temporal. Bueno, estos chinos, como sabiendo que están bloqueados, los que son versión china, lo hizo en un programita. Que está todo en chino, imagínense, pausa los menús, todo en chino, no entendía un pito, no sabía lo que estaba tocando, encima no había foto, no había nada que te explica toca acá, toca allá, así que bueno, tuve que hacer como 45 veces hasta que le acerté lo que tenía que tocar. Entonces esto lo que hace es que la primera versión que se había salido era que te hacía un roteo temporal, era como un, ¿cómo les puedo explicar? Es como un jailbreak atado, ¿sí? Que ustedes si lo reinician o lo apagan por algo, pierden el jailbreak, bueno. El tema que acá si lo perdían jailbreak, no, o sea, el ROT temporal lo perdían, no lo podían más poner de vuelta. O sea, tenés que borrar el teléfono, restaurar el teléfono de fábrica, hacer un quilombo de vuelta. Y lo hice como 15 veces, sinceramente. Y por X motivo me olvidaba o hacía algo y me olvidaba. Y se perdía. Entonces, ¿qué pasa? Lo lograron mejorar hasta que ahora, o sea, cada vez por más que se apague y se prende el teléfono, cuando se prende de vuelta se pierde el roteo, pero con una aplicación que se le pone al teléfono se le carga de vuelta. Entonces, es como que lo reactivas. Que por este lado, joya. Entonces, que esto que puedo hacer, pues está un montón de aplicaciones, pero esto de tener el acceso ROT me permite tener que yo pueda usar internet. ¿Por qué? Porque yo le instalé un firewall al teléfono, como he hecho mucho tiempo atrás con el tablet, que ciertos programas que yo no quiero que se conecten a internet los bloqueo. Pero para eso tenía que ser ROT. Entonces necesitaba hacer ROT para hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo con este programa bloqueo todo lo que es la parte de la cuenta de Meizuite MX, de la COM, de la cuenta Flyme. Lo bloqueo. Entonces, cuando dejo que los programas que yo quiero, que son el Twitter, no sé, el Opera, el navegador, mapa, lo que sea, lo que yo quiero que deje pasar, que sé que está bien, el Google Play y todo eso, que yo creo que sé que no hay ningún problema, lo dejo pasar. Lo más bloqueo toda la mierda. Está aquí que el único problema que tengo con él todavía es que tengo que acordarme siempre de terminar usarlo, apagar el wifi o apagar el 3G. Si yo lo dejo prendido y se apaga el teléfono, si queda sin batería, lo que sea, el tema es que se reinicie y arranque de vuelta, lo primero que va a hacer el teléfono es cargar el wifi o el 3G, lo que esté prendido. Entonces se va a dar cuenta de este trucho y todos los programas que tengo instalados, toda la configuración que hice, la pierdo. Ya me pasó unas 3-4 veces por boludo. Entonces decidí instalar lo básico, lo más importante, y tener el APK internamente dentro del teléfono, como para, bueno, si se me bloquea, lo restauro, que tardará unos 5 minutos de restaurarse. Instalo ROT, instalo el firewall, instalo los 3 programas que voy a usar, que es lo más importante, y lo demás ya está. Y voy a tratar de usar el teléfono siempre sin el wifi prendido, sin el 3G. O sea, lo usaré en caso extremo que no tenga internet en el laburo y te usa el 3G, o en casa para hacer ciertas cosas importantes, lo voy a usar, pero lo uso y lo apago. Es el idea. Yo realmente me acuerdo de eso, de apagarlo. Ya tengo el teléfono totalmente viable, o sea, anda todo. El tema es que, bueno, tengo que guardarme siempre de apagar el 3G Wi-Fi, porque si no hago eso, cago fuego. O sea, me complica y otra vez restará. Es un bardón. Es rápido, es un quilombo. Y capaz justo el momento que tenés que llamar de emergencia y lo prendiste, teniste cuenta y se te bloqueó. Es el tema. Así que bueno. Por un lado estoy contento porque por fin puedo instalar muchas aplicaciones al teléfono. Puedo usarlo como un smartphone, como un teléfono inteligente por fin. O sea, puedo hacer cosas que antes no podía. Y la verdad que es cómodo. Ahora que tengo un teléfono como la gente y lo puedo usar. es cómodo. Antes la verdad lo tenía ahí el pedo porque lo usaba para llamar y yo casi nunca llamo. O sea que la verdad era un smartphone por la cámara y por el GPS. Y para escuchar música, porque después la mano no le da pelota. Ni película le ponía porque la verdad, teniendo la netbook o teniendo el tablet en el laburo o acá en casa era como el pedo. Entonces, ahora sí está bueno. O sea, igual voy a tratar de no abusar del tema de que no me olvide vuelta del 3G Wi-Fi prendido. Así que bueno, contentos. Se puede decir que llegué casi a la meta. Falta que le encuentre la vuelta a desbloquear el boot de mierda ese que tiene encriptado, para poder tener un roteo normal como tiene que ser y poder borrar esas aplicaciones. Porque todavía lo que no puedo hacer ciertas cosas, por ejemplo, borrar aplicaciones de sistema y un par de cosas más no puedo hacer porque no te da el boot y box. Ups, llegó un mensaje. Financiación, ¿qué tal mierda? Mensaje de Peugeot, como si yo tuviera un Peugeot. La primera que me mandan mensaje de propaganda. Bueno, pero bueno, será porque está el internet prendido. Bueno, no importa. Así que bueno, mi regalo de este año y de Navidad y año nuevo es que pude retirar el teléfono y lo puedo tener casi funcional, así que ya es otra cosa, la verdad es otra cosa. También ya que estaba, lo armé todo y le mejoré la antena, porque les pasa cuando le he hecho la quemada para tratar de rotearlo, casi me lo quemo. Se había cagado la parte de recepción de Wi-Fi y Bluetooth. Era como que tenías menos fuerza, no sé por qué. Entonces le saqué la antena que tenía y le hice una antena casera. Ojo, no le puse una antena como al tablet. Es una antena que está dentro de la carcasa que no se ve. Así que, y logró tener, tío, la verdad, mucho más alcance que con la antena original. Y eso que no sé por qué, cuando le hice la quemada, esa casa más hizo un corto, es como que algo se afectó el chip, o alguna resistencia, algo afectó y perdió potencia. Pero bueno, con la antena, que es casi toda la parte trasera del teléfono, igual está dentro, o sea, no se ve. Mejoró muchísimo el Wi-Fi y el Bluetooth, que es lo que andaba mal. Ahora tengo que probar el 3G a ver qué onda. Todavía no lo probé. A ver qué tan bueno es, porque ahora nos está dando acá en Argentina por un peso por día las tres compañías, Movistar, Personal y Claro. Nos está dando internet lento, pero internet ilimitado. Entonces pones un peso, por ejemplo lo activo ahora y hasta mañana a la misma hora me dura 24 horas. Pero bueno, o sea, más que todo no es para pararse a bajar películas, ni para bajar video YouTube ni nada de eso. Olvídate, porque debe ser recontra lento, no quiero imaginar, pero debe ser recontra lento. Pero más que todo para obtener activo el Twitter, el Messenger, el Gmail, navegar en modo móvil, no modo de stock, porque si no, o sea, modo escritorio no, modo móvil, que ahí ocupa menos tráfico para ver qué hago. Igual una cosa que tiene buena en ese sentido Opera, que a mí siempre me gustó, que tiene una llamada Opera Turbo, que bueno, Rupert lo conocerá como lo que tienen BlackBerry, que tiene, ellos tienen un sistema que encriptan y es como que comprime los datos para que consuma menos ancho de banda. Bueno, Opera tiene una función que si le pones la activas Opera Turbo, los servers de ellos se ponen intermedio y te lo comprime y te lo optimizan para que uses el menos ancho de tráfico posible. O sea, si tienes una conexión muy lenta, se aproveche más el tráfico y gaste menos datos. Así que lo voy a probar. Hasta ahora nunca lo activé, porque siempre usé modo en el tablet, lo uso como Wi-Fi, o sea que no hace falta, y en casa también en el escritorio, así que en la PC no hace falta. Vamos a ver ahora qué onda con el teléfono, así que después comentaré sobre eso. Y así que bueno, eso es más o menos lo que quería comentarles. ¿Qué más tenía que para comentar? Era algo más, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué más era? Bueno, creo que nada más. Lo dejo por acá por ahora, es más que todo para comentarle lo que había pasado y por qué no estuve grabando y todo eso. Ah, sí, ahora me acordé. Era que me decía Rupert, sí, lo había visto, que ese del Ubuntu Phone OS me suena mucho a Windows Phone OS. O sea, no sé qué quiere que le diga. O sea, no sé si vieron el video de lo que van a presentar ahora, creo que en marzo, en enero o febrero, que se muestra la conferencia World Conference, de todo lo que sería telefonía y todo ese tipo de cosas, que lo van a presentar ahí y lo van a probar aparentemente. Y en teoría todos los teléfonos que tengan Android se lo van a poder instalar, o sea, según lo que es el video. ¿Qué es esto que van a hacer? Es un sistema operativo basado en Linux, o sea, Android está basado en Linux, o sea, tiene el núcleo de Linux, la versión ARM, pero tiene su núcleo. Y arriba tiene un virtualizador Java, y ahí arriba está cargado todo lo que es Android, la interfaz y toda la mierda. Bueno, entonces, ahora lo que van a hacer es como que sacan directamente eso, dejan el núcleo nativo de Linux y van a cargar un escritorio, como si fuera una versión de PC o algo así. Y la verdad, la interfaz, por lo que se ve, por lo que se ve en el video, y si funciona así como se ve ahí, está excelente. Excelente, me encantó. O sea, las opciones que tiene ahí están muy buenas. Ahora, que vaya a andar así, no sé en qué tipo de teléfono, eso es otra cosa. Hay que ver qué hardware mínimo. Por eso voy a esperar cuando haga la presentación esa nueva de este sistema operativo, a ver qué onda. Porque la verdad, me encanta. No creo que se le pueda instalar acá el MeSuite MX por el hecho de que tiene bloqueado el boot este y no permite instalar ROM raras ni ROM cocinadas ni nada de eso. Entonces lo veo difícil. Pero quizás para probarlo en el tablet, no sé, como un reemplazo al Android, a ver qué onda, estaría bueno. Lo que sí, del video, no sé si lo habrán visto, creo si hago tiempo se lo voy a dejar abajo en el link. Voy a tratar de subirlo desde acá del teléfono, el MP3 a Spreaker y editarlo, a ver qué onda, a ver cómo se hace esto desde un teléfono. Hasta ahora nunca lo hice. O sea, dice del tablet, sé que lo mismo, pero cambia la interfaz y todo eso. Me suena raro subir, grabar un audio y subirlo del teléfono, no sé por qué. ¿Será que siempre tuve que pasar por Bluetooth, por algo al tablet o a la computadora y de ahí subirlo? O sea, no sé. Qué loco, ¿no? Todos dirán, este pelotudo, ¿qué le pasa? Si esto lo hacemos todo el mundo. Bueno, pero para mí, recién ahora tengo un teléfono que puedo hacer esas cosas. Así que es algo novedoso, se puede decir. Que puedo usar el Wi-Fi y el 3G desde el teléfono. Pero bueno. Así que bueno, voy a ver si hay algún videito más de eso de Ubuntu, Phone OS, que la verdad pinta estar muy bueno, sinceramente pinta muy bueno. Hay que ver qué onda, ¿no? Que si las empresas los apoyan. Esperemos que sí, que lo apoyen, porque la verdad está bueno. Ya había pasado una vez que era el que tenía Nokia, que también pasaba en Android, ¿cómo era? Se llamaba. Ay, que creo que el Migo, creo que era, me parece Migo o algo así. Que no, mucho no funcionó. Lo apoyó Intel, creo, si no me equivoco, pero mucho no funcionó. ¿Por qué? Porque como el Linux es todo abierto y ahí no puedes poner nada de pago y toda esa mierda, no sé. Si cambian las políticas, que lo hagan tipo Android, que hay aplicaciones gratis, hay aplicaciones de pago y todo eso, creo que puede funcionar. Y si el sistema operativo es estable y todo eso, ¿no? Pero bueno, hay que verlo, todavía falta mucho para eso. Ojalá que sí. O sea, me gustaría que salga una versión de Linux Mint Phone OS, que más me gusta muchísimo más que Ubuntu. Pero bueno, la verdad está muy. ¿Cómo decirlo? Para la versión del teléfono está muy bien hecho. Por lo que se ve, pinta muy bueno y muy organizado y tiene un par de funciones muy locas. Y que están, la verdad, y qué bueno. Qué raro que nadie se apiló a hacerlo en Android y eso. Igual ya me veo que en cualquier momento, si esto se mueve, van a hacer algún, ¿cómo se llama esto? Estos escritorios que son parecen a otro sistema operativo, bueno, a un launcher van a hacer algo que sea parecido a esto. Y estaría bueno, la verdad, pues estaría bueno. Porque hay opciones que están muy cómodas, como se ve. Es un videito de unos 20 y pico minutos. Así que se los recomiendo para que no conocen mucho Linux, o los que conozcan, les guste Linux, y quieran tener su teléfono con Linux, o ver cómo va a ser. La verdad, pinta muy bueno. Pinta muy bueno. Así que creo que eso es todo. Y voy a tirarme a descansar un poco porque la verdad estoy hecho mierda. Lo que es ser fiaca, ¿no? Fiaca y geek. Como todos los geeks que somos medio vagonetas, estamos todo el día sentados. Realmente geek, está todo el día con la computadora sentado o tirado en la cama. Entonces, no somos mucho de laburar. Así que bueno. Vamos a recuperar las fuerzas. A ver si mañana termino de hacer todo. Lo voy desde adentro de la casa. Y lunes, con suerte, ya empiezo a pintar afuera. Ya me olvido. Así que bueno, eso es todo, amigo. Disculpe la tardanza por no haber grabado nada. Es que no, volvió, no tenía tiempo. Probando cosas del teléfono, la máquina, el tablet, el netbook, y pintar y todo. Bueno, fueron muchas cosas. Y un par de cosas más que no le conté, pero bueno, tuve demasiados quilombos. Así que bueno, esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Saludos. Que la pasen bien.